¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno. Jorge, se conoció hace unos días que el gobierno provincial, bueno, junto con las cooperativas que integran Fepanco, han creado este fondo compensador para las cooperativas eléctricas, precisamente. A ver, contanos de qué se trata, era algo que ustedes venían reclamando. Bueno, sí, la verdad que es una lucha de hace muchísimos, muchos años, que se viene tratando de implementar este fondo, cosa que finalmente pasó, así que la verdad que estamos contentos porque va a ser a partir de septiembre, va a ser una realidad. El fondo es algo que las cooperativas veníamos solicitando hace mucho tiempo para corregir por ahí las asimetrías que tenemos entre las cooperativas, ¿no? Tenemos muchas diferencias, digamos, tenemos cooperativas muy grandes, cooperativas muy chicas. Un poco para corregir esto, era que nosotros decíamos que necesitábamos un fondo compensador como para poder, valga la redundancia, compensar estas diferencias, ¿no? Tiene que ver por ejemplo, con las escalas de cada una de las cooperativas, con la cantidad de usuarios que tiene. Es una polinómica que se aplica, que nosotros pedimos en su momento, digamos, a la escala, de acuerdo a la escala, de acuerdo a la cantidad de usuarios, la densidad poblacional, los kilómetros de líneas rurales, que es un esto las líneas rurales es algo que es muy complejo en las cooperativas, ¿no? Es un servicio complejo. Para las cooperativas chicas, fundamentalmente, no sé, yo pongo el ejemplo de cooperativa, nosotros tenemos alrededor de 350, más de 350 kilómetros de líneas rurales, tenemos 100 usuarios, y bueno, eso significa que hay que recorrerlos, hay que, cuando pasa una tormenta, hay que ir, hay que atenderlo. Es un servicio Digamos, el deficitario costo es ese. alto. Es Sí, un ser, claro. ese siempre es un servicio que nos complica la vida, ¿no? Sí, Eh, sí. bueno, eso nos pasa a muchas cooperativas. Eh, Pero que hay que entonces, brindarlo, hay que brindarlo. hay que Claro, darlo porque, por sí, supuesto, más está vale. nuestra esencia y, bueno, eso es así, son socios como cualquier otro socio. Bueno, esto y otras cuestiones más son las que nosotros veíamos con preocupación, y bueno, por eso se creó el fondo compensador. Claro. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Lo van a poner los usuarios? No, no, ¿No? esto va a salir de la tarifa, digamos, nosotros logramos ahora también un acuerdo, porque a partir de julio, con un aumento a partir de julio, un aumento a partir de septiembre del VAD. Entonces, de ahí, dos puntos de ahí van a ir al fondo compensador, y la otra parte la va a poner el gobierno provincial. O sea, va a ser así. Los aumentos digamos, que pedimos ahora del VAS en julio y en septiembre se van a ver reflejados en las facturas el aumento de julio se va a ver reflejado en la factura de septiembre, y el de septiembre se va a ver reflejado en la factura de noviembre. Entonces nosotros vamos 2 meses para atrás, ¿no es cierto?, Claro. facturando. Así que, bueno, tratamos de que sea así para que genere el menor impacto posible dentro de los socios. Así que, bueno, en eso estábamos, ¿no? Claro. ¿Quién va a administrar este fondo? Lo vamos a administrar a través de la Federación de Fepanco. Nosotros era un desafío también interesante para la Federación, donde empieza a jugar un rol distinto dentro del movimiento cooperativo, para poder, a través de la Federación, nos parece lo más coherente que se deposite ahí el dinero, y de ahí se va a depositar el dinero a cada una de las cooperativas, ¿no? Ah, bien. Así que lo vamos a llevar a través de la Federación. Claro. Jorge, ¿y el aumento de energía para el usuario que se acordó? A ver, contanos algún detalle de cómo. Y más o menos va a estar alrededor de el bar, va a representar más o menos el 20% del aumento de julio, que va a estar reflejado en septiembre, como te decía, y el de septiembre, que va a estar reflejado en noviembre, va a ser algo del 14, una cosa así. Esto se da, pues nosotros tenemos también, no te olvides, paritarias nuestras, vienen aumentos de sueldo, vienen permanentemente. O sea, la verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo para que sea lo menos traumático posible para los usuarios. Pero bueno, tenemos que también cubrir nuestros costos, ¿no? Claro, y ese 20%, ¿desde cuándo no se aumentaba la energía? Porque es bastante el Y 20%, digo, pensé. sí, pero estábamos desde principios de año, habíamos tenido el último, creo que fue en marzo por ahí. No teníamos nada. Esto, imagínate que va moviendo, es dinámico, y la verdad que siempre tenemos la sensación de que corremos desde atrás, pero bueno, también Claro. somos conscientes de que tenemos que tratar de colaborar y que genere el menor impacto posible, ¿no? Claro. La inflación está impactando, bueno, me imagino, en todas las Sí, empresas, por las supuesto, cooperativas por también. supuesto. Por supuesto, sí, también, bueno, las paritarias también, nosotros hemos adelantado a Luz y Fuerza, nos ha pedido el adelanto de las paritarias, lo hemos hecho el esfuerzo para adelantar ese 15%, bueno, porque también sabemos de la situación, entonces, bueno, tratamos entre todos, digamos, tratar de que esto, de sortear esta situación, ¿no? Claro. ¿Con estos aumentos quedan cubiertos, que más o menos equilibran un poco? Y quedamos ahí, lo que pasa es que hay que ver cómo sigue todo el tema inflacionario de acá hasta septiembre. Claro. Es así, hasta noviembre. Nosotros vamos a recién tomar ese aumento en noviembre, digamos. Claro. Así que bueno, veremos cómo nos va y nos sentaremos nuevamente más adelante para ver cómo seguimos, ¿no? Jorge, hablando de esto, del tema de costos que tienen las cooperativas, uno de ellos es el salario. ¿Se reúnen ahora en julio con los gremios, la paritaria? Vamos a tener seguramente, bueno, adelantamos nosotros, la paritaria la adelantamos, nos pidieron que lo de julio lo adelantamos, así que nos sentaremos luego de julio a discutir paritaria, por supuesto, sí. Ah, no está confirmado que se junten ahora en julio. Yo no tengo todavía exactamente la fecha, pero por eso no te quiero... Ah, está bien. Sí, pero seguramente, sí. Seguramente cuando hay un cronograma y bueno, ya nos juntaremos, seguro. Bien. Bien, Jorge, queríamos tener un panorama, sobre todo con esto del fondo compensador de las cooperativas que venían reclamando ustedes. Es muy interesante. Bastante. Bien. Bien, es un hecho histórico. Ah, mirá, así lo calificás. Yo creo que sí, porque es algo que, bueno, nunca se había hecho, es algo inédito en la provincia, así que la verdad que estamos contentos con eso. Bueno, Jorge, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo y a disposición.